¿Pensabas que un iPod es un nave australiana? ¿Y que Wi-Fi es un arte marcial? Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Control Z, esta vez con nueva casa. Nos hemos mudado y estamos dando inicio al año 2014 en este que es el octavo año de Control Z. Sí, wow. Míreme, señorita Yamila Betty, con esa cara de horror. De sorpresa. Exactamente. Mi nombre es Ricardo Samedwan, esto es Control Z, es una hora de tecnología, una hora de vida digital, una hora en la que vamos a estar hablando un poquito de todas las noticias que tienen que ver con esto de la tecnología tan omnipresente, y que en este caso lo estamos haciendo en Radio LED, para los que nos están escuchando después de que se ha emitido este programa. Así es, radioledonline.com, ahí nos pueden escuchar, y si no, bueno, van a poder escucharlo cuando termine el programa, lo subimos, hacemos lo de siempre. Exactamente. Si nos quieren seguir por Twitter, la cuenta es control, la letra Z radio, y si no, www.controlz con las cuatro letras radio.com.ar. Hacía mucho que no decía esto. Yo notarán también que no está el señor Sebastián Catalano, como en todos los demás años, en este micrófono. Finalmente te has deshecho de él. Bueno, está el temita del bozal legal, así que mucho no puedo decir. Ah, no se puede hablar, es verdad. No, pero bueno, después lo vamos a llamar para que él dé su verdad y nos cuente en qué está. No es esto lo de Real, así no, que no, chicos, que por Dios, le pido más para hablar. Hablando de Real, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Y entramos así, nos metemos en el mundo tecnológico. Exactamente. Vio que Real tiene un temita con una chica a la que se filtró. Sí, tremendo. Una conversación por WhatsApp. Sí. La ex Gran Hermano, María Elena Mirra. Exactamente. Y ahí se dejó entrever, ay sí, con fanática. Y ahí se dejó entrever, bueno, que él estaba como medio pirateando. Eso lo dice usted, yo no voy a decir nada porque, bueno, digamos, después hay un... No quiero decir nada. No, pero hay dos cosas interesantes para contar con esto. Una es que, digamos, el Real tiene a su favor, si se quiere, una herramienta legal, porque todas las comunicaciones electrónicas, incluyendo las de WhatsApp, sí, son privadas y solamente pueden difundirse si hay una orden de un juez. Mire. O la autorización de él, por supuesto, pero esto igual ya ha pasado con otros mensajitos que se han filtrado, desde cosas en el Senado, cuestiones en partidos de fútbol y equipos de fútbol que sean, no quiero meterme en el tema del fútbol porque no vamos para cualquier lado, pero digamos, cuestiones en que se han filtrado mensajes de WhatsApp, pero si él quiere, tiene la posibilidad de empezar una acción legal contra la gente que lo difundió. Porque no, digamos, la única manera en que se pueden hacer públicos comunicaciones electrónicas de cualquier tipo, sí, en no la Argentina eso. Es a través de la orden de un juez o obviamente la autorización del dueño de los mensajes. Pero además, los mensajitos los mandó vía WhatsApp. Sí. Ustedes saben que WhatsApp, que ahora es propiedad de Facebook, está creciendo mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Se está comiendo todo lo que son los demás mensajeros instantáneos y lo que tiene que ver con los SMS. Y en este caso, confirmaron que habían llegado a el tope de 64 mil millones de mensajes en 24 horas. Son 20 mil millones de mensajes enviados y 44 mil millones de mensajes recibidos en un día. Una locura. Esto tiene que ver también con que la semana pasada se vivió una baja de WhatsApp, hubo un día que no anduvo, que no se podía mandar, que estaba bloqueado, que estaba tildado. ¿Puede ser? Dicen. Obviamente también está el clásico, ahora que lo compró Facebook empieza a andar mal, WhatsApp se va a parar. Bueno, eso va, digamos, ese tipo de comentarios obviamente van a seguir. Pero lo interesante del caso es que con esto WhatsApp tiene más tráfico, mandas más mensajes por día por WhatsApp que en todos los SMS del mundo mundial. ¿Del mundo mundial? Del mundo mundial. Y esto es una terminología que también no usábamos hace un tiempo. Sí, y es una terminología que la RAE avala desde hace muchos años, ¿no? El mundo mundial no es una redundancia. Para nada. Pero bueno, lo interesante del caso es esto, que WhatsApp está despegándose cada vez más y superando lo que tiene que ver con la mensajería. Y la otra noticia que tiene que ver con WhatsApp, en realidad no con WhatsApp, sino con su principal competidor, que es Line, es otro mensaje instantáneo que también está empezando a, a llegar a la Argentina acompañado de algunas publicidades y demás. Sí, claro. La de los dibujitos. La de los dibujitos. Que no está escuchando del otro lado. Exactamente. La que tiene los stickers. Sí. Que ahora se han puesto tan de moda. Ya tiene 400 millones de usuarios, que es con lo cual se está empezando a acercar rápidamente a los a lo que tiene WhatsApp, que la última cuenta tenía entre 450 y 460 millones. Y es como el mensajero que, que de alguna manera le empieza a hacer fuerza, más allá de que WhatsApp tiene otra amplitud y tiene está en más sistemas operativos, más dispositivos y demás, pero se empieza a ver ahí una puja entre dos mensajeros muy importantes. Ahora, WhatsApp, con este tema de que lo compró Facebook, dicen que se va a poder poner la última hora donde estuvo conectado, que todas esas cosas se van a poder manipular. Sí, se puede ver que estoy en línea, que no estoy en línea, bloquear este contacto, pero por tanto tiempo, nada más. ¿Cómo es eso? ¿Qué onda? ¿Qué onda con todo esto? Bueno, en efecto, hay un montón de agregados que le están sumando a WhatsApp. Los más importantes son darle más opciones de privacidad al usuario, sobre todo con esto de ocultar el tiempo que estuvo en línea. La señorita Betty me hace un gesto de pirata, básicamente, que es no mostrar cuándo lo viste, entre otras cosas, porque a diferencia de el típicamente el BlackBerry Messenger que te deschaba cuando leíste el mensaje, con WhatsApp vos solamente sabes, recuerden, el doble tilde solamente dice que claro. Está en el teléfono del receptor, pero no más. No sé si lo viste, si no lo viste. Entonces, si yo le oculto la fecha en la última fecha en la que me conecté, no lo vi el mensaje, no, uy, mirá, qué bueno que me hayas invitado para eso, pero no lo vi, pero qué mal que anda WhatsApp. Qué mal que anda WhatsApp. Y le echamos la culpa a WhatsApp. Sí. Otro competidor de WhatsApp es Telegram Messenger. Sí, señora. Porque eso, ahí te podés borrar todo. Ahí sí que es un centro de más de piratería, si se quiere, el de esta manera. Es mucho más de pirata, ¿por qué? Porque se puede borrar todo, se pueden tener conversaciones privadas que se desvanecen. Entonces vos tenés una conversación polémica. Suponte como la que le pasó por este chico Rial. Ponele. Y entonces apretás un botón y todo eso desaparece. Y también no queda rastro alguno. Lo podés programar para que se borre en tanto tiempo. Veo que lo tiene muy estudiado el tema. Me contó un pajarito. Sí, le contó un pajarito, perfecto. Pero bueno, esas son las opciones que uno tiene de herramientas de comunicación de mensajería instantánea. Sí, exactamente. Lo último. Le digo la última noticia que tiene que ver con lo de los mensajeros instantáneos y terminamos con este tema que está buenísimo, pero ya está. Se agota un poquito. Claro. La gente de BlackBerry Messenger, sí, que ya tiene una versión tanto para BlackBerry como para Android, como para el iPhone, y ahora va a tener una para Windows Phone. Publicaron una actualización que ahora te permite tener los benditos stickers también en las conversaciones de BlackBerry Messenger. Bien, porque venían los emoticones flojos en BlackBerry. Venían los emoticones flojos. La carita y nada más. Sí, lo estuve probando igual. ¿No gustó? Tenés un set gratis y después, si querés más stickers, garpás, como es el caso de Line y como es el caso de los que están haciendo todos, porque es una manera de sacar plata de un servicio que es gratis. Mm. En el caso de WhatsApp, vos tenés que pagar $1 al año. La mayoría, porque WhatsApp se paga, chicos. La WhatsApp se paga. Hay mucha gente, entre las que me incluyo, que jamás pagó, porque siempre se te está por vencer y te llega un mensajito y te dice, se te está por vencer, ¿eh? Recuerden. Sí. Y un día antes te dice, va, te lo dejamos 6 meses más. De o onda. Sea, hay gente que le han cobrado WhatsApp y hay gente que nunca en su vida pagó WhatsApp. Yo lo vengo usando hace 3 años más o menos y jamás. Yo soy de las que no pagan. Yo tampoco. Supongo que debe tener que ver con la cantidad de uso que le des. Si estás todo el día tiki tiki tiki, el sistema dirá, bueno, podemos cobrar un dólar al año, que tampoco es tanta plata. Bueno, pero los stickers finalmente llegaron a BlackBerry Messenger. Los pueden probar. Están buenos, no tienen mucha animación, no tienen mucha cosa loca por ahora. Son más un dibujito grande que. O sea, un emoticón grande que. Algo así. Como los más, que están en Facebook. Más, claro, como los que están en Facebook. Y agrego una más. Me acabo de ver porque. Diga. Todo tiene que ver con todo. Si usan Twitter. Sí. Y usan Twitter en la web. ¡Oh! ¡Wow! Ahora van a poder poner emoticones en los tweets. No me digas. Te lo juro. Me cambiaste la vida, te lo juro. Pero, por ahora, solamente se ven en la web. O sea que si vos lo levantás desde un celular. No se ve nada. Se ve rayita. O un cuadradito, no se ven como deberían verse. Claro. Pero, eventualmente, obviamente, esto tiene que ver con que actualicen la aplicación y ahí vas a poder ver tweets con emoticones, que es como re emocionante. Sí, la verdad que sí. Bueno. Vamos un Control Z. Porque con la tecnología Casi todo tiene arreglo. Ayer. ¿Qué pasó ayer? Ayer pasó de todo. De todo pasó en el mundo de la tecnología. Estaba como loca. Parecía que no iba a pasar nada, pero pasó de todo. Sí, señor. Lo que vale la pena contar ahora, y después vamos a contar más cosas, pero lo que vamos a contar ahora es que Nokia sacó un par de teléfonos más. Sí. Previo a su adquisición por Microsoft. Ustedes saben, Microsoft y Nokia decidieron. Microsoft decidió comprar la división de celulares de Nokia. Y esto debía. Toda la compra, la parte legal de la compra debía resolverse. Perdón, resolverse en marzo. Ahora está pospuesto para abril, mientras terminan de resolver algunas cuestiones que tienen que ver con lo legal, sobre todo porque las autoridades de Estados Unidos ya dijeron que sí, las autoridades de Europa dijeron que sí, faltan las autoridades regulatorias de China y de un par de países más que le den el visto bueno a esto para que finalmente los celulares de Nokia pasen a ser de Microsoft. Mientras tanto, la gente de Nokia sigue laburando en lo suyo y haciendo lo suyo. Y esto incluye un par de teléfonos. Uno es el Nokia Lumia 930, que lo presentaron ayer en Nueva York, y que es el primer teléfono confirmado con Windows Phone 8.1, que es una actualización de Windows Phone, de la que vamos a hablar en un ratito, y que es un teléfono similar al Nokia Lumia 520, sí. 1520, perdóneme, que presentaron en Dubai, con el que, usted recordará, yo estuve andando en camello el año pasado. Y hay fotos que tengo como así como me vino a la cabeza, así como flashback. Sí, exactamente. Bueno, y en ese viaje presentaron un teléfono que es muy similar a este. Sí. Este tiene una pantalla Full HD 5 pulgadas, tiene un procesador Snapdragon 800 de 4 núcleos de 2,2 GHz y tiene 2 GB de RAM, 32 GB de memoria interna y una cámara de 20 megapíxeles. ¿Qué significa todo esto? Es un teléfono que en las prestaciones básicas, en lo que tiene que ver con el hardware, mejor dicho, es idéntico a cualquier teléfono de alta gama que veas hoy, digamos, sea con Android. Están como al mismo nivel. Después podés discutir si Windows Phone o Android es mejor, si la calidad de cada material y de cada componente es mejor, y qué sé yo. Pero digamos, lo interesante del caso es que algo que se le discutía bastante a Windows Phone, que era tener teléfonos que no eran tan sofisticados, claro, en lo que tiene que ver con el hardware, tan avanzados, en este caso ya no hay discusión porque están en igual nivel. La cámara de Lumia es interesante porque tiene 20 megapíxeles, que es un montón. Sí. Obviamente no es para... Digamos, lo interesante de los 20 megapíxeles es la posibilidad de poder hacer un recorte en la foto. Y que quede bien. Y que quede bien, no, que quede con buena calidad. Cuando uno la estira, que ya se va deformando. Exactamente. Sino que quede bien. Que no se pixele. Claro. Y además tiene 4 micrófonos. ¡Oh! ¡Wow! 4 micrófonos. Más que acá. Claro, más que en este estudio, tal cual. 4 micrófonos, ¿por qué? Porque lo que logran con esto es tener, obviamente, mucha calidad, tener audio muy direccionado, es decir, bien separado en la derecha y la izquierda, digamos, en el estéreo. También tiene micrófonos que permiten grabar lo que está adelante de la cámara y lo que está atrás, y que te dé esa sensación espacial de, bueno, este audio, esto que está, este ruido que escucho está pasando detrás mío y este está delante separado. Mío, etcétera. Separado. Va a llegar a junio y va a llegar a junio, no, va a llegar en junio. Acá. A los mercados mundiales. Oh. Acá vaya uno a saber cuándo. Normalmente son 3-4 meses mínimo. Para diciembre, póngale para las fiestas. Y póngale. Más o menos. Sí, más o menos. Mayo-junio es cuando llega a la Argentina el Samsung Galaxy S5 que presentaron en febrero. Son 3-4 meses, que más o menos el tiempo que les toma a las compañías hacer todo el proceso de ensamblado en tierra del fuego y toda la cuestión legal y demás. Y este es un teléfono que no está confirmado que vaya a venir a la Argentina, pero es muy probable que lo haga porque el anterior, el Lumia 920 y otros modelos que Nokia trajo al país, sí lo hicieron, así que hay altas chances de que este pueda comprarse en la Argentina. ¿Aproximadamente sabemos cuánto? Doloroso. ¿Doloroso? Sí, doloroso. Bueno, está bien. Tenemos tiempo para ahorrar. En Estados Unidos va a tener un precio de $600 liberado, sí, que es lo que sale un teléfono allá sin línea, entre $600 y $700. Obviamente, si lo compras por operadora te va a salir más barato, pero teniendo en cuenta que los teléfonos de alta gama que están llegando al país orillan los 10.000 pesos, uno puede suponer, liberado, ¿no? Uno, sí, puede, claro, suponer que, bueno, va a andar en eso, o sea que con un plan te lo vas a comprar hoy en 108 mil pesos. Más o menos. Más claro. o menos. Y cuando lleguen en diciembre, vaya uno a saber cuánto. Y bueno, va a haber que ahorrar. Pero bueno, va a haber que ahorrar. Y después de este, además de este teléfono, presentaron otro que es el Lumia 630, que es más modesto, más chiquitito. Que es el sucesor del Lumia 620, que también tiene el nuevo Windows Phone y tiene así como un hardware más power, y que seguramente veremos acá como una opción más económica de lo que ofrece Nokia en su oferta, de lo que ofrece en su oferta. Qué perfecto, bien, tenemos opciones. De lo que ofrece en su teléfono, exactamente. Muy bien. Vamos a un tema musical. Vamos a un tema musical y ya volvemos con más Control Z. You give me that funny feeling in my tummy. Control Z. Yeah. Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z. Con Ricardo Sametban. Por Radio Land. Seguimos en Control Z. Recién les comentábamos que hubo un anuncio ayer de Nokia con unos nuevos teléfonos con la nueva versión de Windows Phone, la Windows Phone 8.1, que también presentaron ayer en un evento que hizo Microsoft para su evento anual para desarrolladores, que se llama Build, donde anunciaron algunas cosas bastante interesantes en lo que tiene que ver con Windows Phone 8.1, que va a llegar a todos los teléfonos con Windows Phone 8, o sea, es una actualización para todos los equipos, y que se espera para abril, mayo, más mayo. Tiene algunas cuestiones interesantes, quizás la más llamativa, las más llamativas son dos. La primera es que finalmente Microsoft sumó algo que muchos usuarios le reclamaban, que es un centro de notificaciones, que va a ser un menú desplegable, es muy similar al que tienen Android y al que incorporó también Apple para el iPhone y para el iPad. Entonces vos desplegás una persiana en la parte superior de la pantalla y ahí tenés agrupadas todas las notificaciones de todas las aplicaciones que te pueden haber llegado y que podés no haber visto en cada uno de los de los iconos o de los accesos directos que tiene Windows Phone. Recuerden, hasta ahora cada aplicación maneja por su cuenta las notificaciones que aparecen en cada una de esas baldosas activas que tiene el sistema operativo. Ahora vas a tener un lugar donde lo vas a tener todo centralizado y donde vas a tener también algunos accesos directos al Wi-Fi, al Bluetooth, al GPS y demás, como de nuevo tienen sus principales competidores y que era algo que reclamaban muchos de los usuarios. El otro gran agregado que suma Windows Phone 8.1 y que lamentablemente va a estar este año solamente disponible en inglés, en chino y en algún otro idioma, y va a llegar recién en español, en la versión en español en 2015, es Cortana, el asistente digital, lo que sería el Siri en Apple y lo que sería el Google Now en Android, es decir, esta secretaria digital que te ayuda cuando vos estás usando el teléfono y a la que le podés consultar cosas hablándole. En este caso, obviamente, como en sus competidores, vos le haces preguntas en lenguaje natural, le hablas, le decís: Cortana, decime cómo está la temperatura hoy en Palermo, o decime dónde hay un buen restaurante acá en Palermo para ir a comer. Hace una búsqueda en los servidores de Bing y en otras fuentes de contenido y te devuelve una respuesta ya predigerida, digamos. Lo interesante del caso es que en el caso de Cortana, lo que hizo la gente de Microsoft es hablar con asistentes personales, reales, con personas, con profesionales, para preguntarles qué clase de información tenían siempre a mano para para las personas que las contrataban para ese trabajo, como una manera de entender cierta priorización de información que hacen los humanos que una máquina no necesariamente haría. Entonces, por ejemplo, algunas respuestas no te va a dar 5 opciones, sino que te va a dar una sola. ¿Cuál es el mejor restaurante de Palermo? Bueno, es este, pum, ya está. No te doy 3 opciones, sino que en base a ciertos servicios de calificación te da esa información. Va a tener cierta información siempre a mano que vos vas a poder ver en una pantalla especial, que es muy al estilo de las tarjetas que tiene Google Now. Es básicamente el mismo concepto, con información que te puede llegar a resultar útil aunque vos no la pidas, digamos, prediciendo lo que vos podés llegar a necesitar en base a tus actividades. ¿De qué estamos hablando? Lo mismo que Google Now. Si vos todos los días viajás de tu casa al trabajo y haces el mismo trayecto, va a tratar de determinar si hay mucho tránsito a esa hora y te va a alertar o te va a decir más o menos cuánto tiempo vas te queda de viaje para llegar a destino. Te va a dar el estado del tiempo, te va a dar resultados de partidos, si le informaste primero que sos fanático de algún equipo en especial, te va a dar información que considera relevante. Lo que es interesante en el caso de Microsoft Skill, como llega un poco más tarde que sus competidores, tiene la oportunidad de ver qué es lo que hicieron ellos, lo que es lo que hicieron bien y qué es lo que hicieron mal, es que vos podés definir qué es lo que Cortana sabe de vos y qué no, qué información va registrando y qué cosas vos decís, mira, esto yo no quiero que lo tengas en cuenta para mi, digamos, para calcular qué es lo que voy a, qué es lo que vas a necesitar de mí, qué es la información que me vas a dar y cuál no. Lo otro simpático es que llamaron a la actriz que hace la voz de Cortana. Cortana es el asistente del Master Chief en el juego Halo, y no es casual que Microsoft la haya elegido para mandarla, porque es un personaje conocido para muchos fanáticos de este videojuego. Entonces llamaron a la misma actriz, que grabó algunas frases predefinidas y también algunas palabras, como hizo la de la actriz de Siri, para, digamos, ir armando las respuestas que te da el equipo cuando vos le haces una consulta. Entre otras novedades que tiene Windows Phone 8.1, hay tres grandes. Una es que incorpora al teclado una función tipo Swift Key o tipo Swipe, que es que vos vas deslizando tu dedo sobre las teclas virtuales y vas dibujando el recorrido que hace la palabra. Esto ya está disponible en Android y funciona muy, muy bien. A mí me parece la mejor manera de escribir, porque te permite mucha velocidad sin necesidades de tener tanta precisión. Esto ahora lo vas a tener en la actualización que va a llegar a todos los teléfonos con Windows Phone 8. La otra es que podés tener una imagen de fondo que se va a ver repartida en todas las baldosas activas que tenés en tu pantalla de inicio, como si fuera una especie de rompecabezas, que es una cuestión menor, pero que para mucha gente, yo incluido, resultaba un solo color para la enorme mayoría de las baldosas activas del sistema operativo. Era un poco monótono, y entonces esto era medio cansador. También incorpora la posibilidad de pasar una llamada que vos te estés haciendo por la red común, pasarla a Skype. Si el otro usuario, vos lo tenés anotado como que tiene Skype y está conectado, te puede decir, che, ¿no preferís hacer esta llamada por Skype, transformar una videollamada o hacerlo solo como una llamada de voz, pero no gastar de tu plan de llamadas, si es que obviamente no tenés números ilimitados? Esto hay que ver cómo va a funcionar, porque solamente va a servir acá en la Argentina por ahora si tenés, si estás conectado a una red Wi-Fi. Si dependés de la red 3G convencional, no vas a tener muchos problemas para que esto funcione bien, porque el 3G acá en la Argentina tiene una, la fidelidad que tiene es muy baja. Entre las cosas que también que también suma, hablando de Wi-Fi, es la posibilidad de conectarse automáticamente a Wi-Fi abiertos que encuentres, siempre manteniendo la seguridad de tus datos, y también la posibilidad de compartir con la gente que llega a tu casa la clave Wi-Fi de una manera más automática para que no tengan que ingresarla. Igual esto es algo bastante más, más sutil y pequeñito. El otro gran anuncio que tiene que ver con Windows y que se hizo inmediatamente después de este tiene que ver con que la compañía decidió que todas las licencias de Windows para dispositivos con una pantalla de menos de 9 pulgadas, esto tiene que ver con tabletas pequeñitas, tiene que ver con smartphones y tiene que ver con toda una serie de dispositivos de lo que se llama la Internet de las Cosas, todo eso a partir de ahora va a ser gratis. Obviamente no es gratis para el usuario común, porque vos no te podés comprar una licencia de Windows para una tableta, solamente la podés comprar para una PC, pero lo interesante del caso es que esto baja el costo final de un teléfono con Windows Phone o de una tableta con Windows Phone de menos de 9 pulgadas. Y esto es claramente para competir con Android. Android es relativamente gratis, y digo relativamente porque la enorme mayoría de los fabricantes tienen que pagarle a Microsoft $15 aproximadamente por equipo que vende, salvo algunas compañías chinas que prefieren no pagarle nada y después se las ingenian para no tener problemas legales. Pero básicamente lo que vos tenés es que cuando vos sos un fabricante y querés usar Android como Microsoft tiene un montón de patentes muy básicas relacionadas con la computación, el cálculo es que en promedio la compañía gana unos $15 por cada equipo que se vende con Android. De hecho, y esto todavía es así, Microsoft gana más plata con estas patentes, por lo que gana por regalías, por el licenciamiento de estas patentes con Android, que por las ventas propias de Windows Phone. Entonces, lo que quiere hacer Microsoft con esto, y es una cuestión muy importante porque es algo que Microsoft nunca hizo, es ofrecer las licencias gratis para todos los dispositivos con pantallas de menos de 9 pulgadas, porque esto le permite bajar costos y ser más competitivo frente a Android, que está dominando plenamente todo lo que tiene que ver con justamente los smartphones y con las tabletas, sobre todo con las tabletas de bajo costo. En el rango más alto, en donde están las 10 pulgadas o más, ahí la cosa cambia, tiene mucha más presencia Apple, pero también también Android, pero mucha más presencia Apple, y ya empieza a competir la propia Microsoft con las nuevas PCs convertibles, las notebooks desmontables 2 en 1 y todo esto que hemos estado viendo en los últimos tiempos, de una computadora que en realidad es una tableta con teclado. Bueno, para estos equipos sí va a seguir cobrando una por la licencia del sistema operativo, pero para estos equipos más pequeños, que además son de más bajo costo y en general se venden con menos márgenes, va a ser mucho menor, va a ser gratis, digo. Y para el otro punto en el que Microsoft quiere meterse con las licencias gratis, tiene que ver con la Internet de las Cosas, que es toda esta serie de dispositivos que están empezando a aparecer, que no son una PC tradicional, sino que son cosas que están embebidas en casas, que yo, casas inteligentes, muchos equipamientos, muchos sensores, que son unas computadoras muy, muy, muy sencillas, que solamente están midiendo información y retransmitiéndola, que son cosas pequeñitas, pero que también obviamente necesitan un sistema operativo para funcionar y para compartir su información. Y para todo esto, Microsoft decidió que va a ofrecer sus sistemas operativos gratis, justamente porque es el nuevo segmento de la computación que está creciendo muchísimo y en el que todavía no tiene una presencia grande, porque es mucho mayor la presencia que tiene Android y Linux en todo esto. Entonces es una manera de cambiar lo que ha hecho históricamente la compañía para seguir compitiendo. Vamos un temito en la tarde. Control Z. Un poco de vida digital. Un poco de techno. Un poco de gadgets. Un poco de todo. Y ahora pasamos a otro tema. Estamos en comunicación con Ezequiel Brusco, de Sony Argentina, para hablar de el mundial de los televisores y de las pantallas 4K. Hola, Ezequiel, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Buen día, Ricardo. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Bueno, contame un poco. Me estuvieron contando que, bueno, Sony tiene en la Argentina ya pantallas 4K, estas pantallas de muy alta resolución, de 4 veces... más resolución que el Full HD, pero que también tienen mucha presencia en el mundial y están viendo de unificar ambas cosas con algunas proyecciones. Exactamente, de hecho, así como en el 2010, Sony estuvo a la vanguardia de lo que fue las pantallas 3D y el mundo 3D, porque son varios dispositivos, este año va a ser como el año de 4K. Y siendo Sony sponsor oficial de la Copa Mundial, la realidad es que vamos a estar haciendo acciones muy, muy relacionadas con Mundial y 4K. Algunas de ellas son, hoy no solamente estamos vendiendo un modelo de televisor 4K, sino que en el corto plazo, en los próximos 2 meses, vamos a estar lanzando un mayor portfolio de televisores 4K en diferentes pulgadas. Que van a partir de 55, 65, 80 y 85 pulgadas. El punto es que ya con un año de 4K quizás estamos ya apuntando a un abaratamiento de costos, con lo cual vamos a empezar a ampliar la variedad de pulgadas y de beneficios. Y por otro lado, Como te comentaba, esto en 2010 fue el mundo 3D y este año va a ser el mundo 4K. Sony no solo tiene televisores, sino que también tiene proyectores 4K. Hoy hay más de 4 cines en Argentina que tienen proyectores 4K de Sony. Y va a haber acciones interesantes porque en el Mundial se van a estar filmando. Hay una determinada cantidad de partidos que van a ser más o menos 16 partidos. Todavía estamos confirmando bien cuáles van a ser, pero van a haber 10 partidos de las primeras rondas, va a haber 2 o 3 partidos de los octavos y después los cuartos, semis y final van a estar filmadas en 4K. Por el momento no tenemos confirmado la transmisión en vivo, o sea, el live streaming, cómo va a ser. Posiblemente estamos analizando a hacerlo a través de cines que tienen ya la antena preparada y el proyector 4K. Pero no hay nada cerrado, pero estamos muy cerquita de poder oficializarlo. Podrías sí. ir a ver el partido al cine y verlo en super alta definición en el cine. Exactamente. Y adicionalmente a eso, ya la Copa de Confederaciones, que fue en julio del 2013, ya Sony empezó a hacer un testeo y de hecho gran cantidad de los partidos de la Copa fueron filmados y luego reproducidos en 4K, en especial en nuestros puntos de venta donde tenemos televisores para que la gente lo vaya viendo y vaya acercándose y experimentando un poco lo que es esta resolución de imagen. Más allá de eso también lo que vamos a estar haciendo es estos partidos que van a estar filmados en 4K, a 24 horas de haber sido filmados, vamos a estar reproduciendo highlights de los partidos en nuestros puntos de venta. Ajá. Como para que la gente pueda ir viendo resúmenes aproximadamente de 20 y 25 minutos del partido del día anterior en resolución 4K. El punto es cómo podemos mostrarle a la gente no solamente la definición y la resolución de la imagen, sino que también el beneficio de poder disfrutarlo en esta resolución en mayores lugares. Claro. Que hoy está muy acotado. Claro, Ezequiel, ¿cuánto sale hoy un televisor 4K en la Argentina? Hoy el televisor 4K de Sony es de 65 pulgadas, tiene un costo de 96 mil pesos. Ok, no es todavía un precio popular. Todavía no es un segmento, claro, todavía no es un precio de masividad, pero como te comentaba, vamos a estar introduciendo pulgadas más pequeñas. Uh-huh. Y con costos un poco más bajos, o sea, el precio no va a terminar siendo el mismo precio de un televisor de 42 pulgadas, pero tampoco nos vamos a ir a un extremo de 96 mil pesos, que hoy es el precio más barato de un televisor 4K en el mercado argentino. Claro. Pero sí estamos apuntando a crecer en este segmento. Sabemos que es un segmento donde va a tener una atractividad desde el punto de vista del consumidor mucho más fuerte de lo que fue el 3D en el 2010 y cómo fue creciendo el segmento de 3D. 4K es un beneficio mucho más perceptible, la resolución de imagen, llegando casi a 4 millones de megapíxeles, hace que el consumidor pueda percibirlo y sin tener que ponerse quizás unos lentes para poder disfrutar de ese beneficio. Algo interesante también para destacar es, tanto con 4K y con el Mundial, hoy nosotros estamos a través de nuestra plataforma de retail de Sony Stores, estamos haciendo promociones especiales donde la gente va comprando diferentes modelos de televisores de 42 pulgadas hasta 65, que incluye el modelo 4K. También estamos invitándolos a participar de un premio para viajar a la final. Uh-huh. Final que va a ser filmada en 4K. Buenísimo. Bueno, genial. Muchísimas gracias. Esperemos que finalmente se concrete lo de los cines para ir a ver los partidos en 4K. El que pasaba era Ezequiel Brusco de Sony Argentina contándonos un poquito de cómo está el tema de la muy alta resolución en la Argentina. Vamos un temita. No. Control Z. Black Hole Sun, won't you come? Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología. Seguimos en Control Z. Recuerden que nos pueden escuchar online en www.radioledonline.com o si no, usando TuneIn, la aplicación para celulares, para tabletas y para cualquier clase de dispositivos que te permite escuchar online el programa. Otra noticia que hubo ayer tiene que ver con Amazon, que presentó un reproductor de videos, se llama Fire TV, es un servicio de streaming que sale a competir con Chromecast y que además funciona como una consola de videojuegos, pero sobre todo tiene que ver con la posibilidad de ver Netflix, Hulu y otros servicios en Estados Unidos. Es una movida interesante, habrá que ver cómo funciona. Sale $100, se puede comprar en Estados Unidos. Lamentablemente todavía no está claro cuánto de todo eso va a funcionar aquí, porque obviamente tiene que ver con servicios que se ofrecen en Estados Unidos, donde hay un mercado de proveedores de contenido, de películas, de series y demás, mucho mayor que en la Argentina. Pero es un segmento a seguir y que se va llenando de competidores, sea de Apple, sea de Google con Chromecast, sea de Roku o de Western Digital, que son dos compañías que han estado históricamente con eso. Pero ahora lo tenemos en comunicación a Alberto Arévalos de Facebook, porque queríamos hablar de un tema que estuvo dando vueltas en los últimos días y que tiene que ver con Connectivity Lab, un grupo de expertos que están pensando en cómo llevar Internet más allá de las conexiones normales que todos conocemos. Hola Alberto, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá estoy. Bien, gracias por atendernos. Alberto, te hago una pregunta. ¿Nos podrás contar un poquito qué es esto de la idea de Facebook para conectar a todo el mundo usando aviones no tripulados, láseres y cosas estrambóticas como esas? Sí, la verdad no son cosas estrambóticas, y aunque pueda sonar de ciencia ficción, son las soluciones posibles para llevar conectividad a lugares donde hay grandes extensiones de terreno, baja densidad o media densidad de población, y donde, digamos, las tecnologías tradicionales de cable o fibra óptica o cables de cobre no son económicamente redituables para las empresas telefónicas tradicionales para llevar internet a esas áreas. Entonces, alternativas son satelitales, son con aviones que pueden estar planeando meses en el aire sin necesidad de, porque funciona la energía solar. Y la idea es incorporar, creo que lo más importante es incorporar a Internet casi los 5.000 millones de personas en la Tierra que hoy en día no tienen acceso. Ahora, la pregunta que me surge frente a todo esto es ¿cuál es el motivo por el que Facebook decide hacer esto en oposición a dejar que las compañías tradicionales que dan servicio de conectividad vayan llegando a su ritmo, digamos, a estos sectores? O sea, ¿por qué Facebook se mete en esto, que además seguro tiene un costo y no debe ser sencillo de implementar? A ver, el objetivo de Facebook es un mundo más un mundo más abierto y facilitar la conexión entre la gente. Cuando vos mirás los 7.000 millones de personas que hay en el mundo, solamente 2.000 millones tienen acceso a Internet, y la mayor parte de ellos están en las zonas urbanas. Uh-huh. Inclusive en las zonas suburbanas o en las zonas rurales, te diría, de países desarrollados. Acá inclusive en los Estados Unidos, donde yo estoy, el acceso a Internet es complicado, no se hace por las formas tradicionales, tenés que tener una antena de satélite, claro, o tenés que tener alguna cosa, porque digamos la telefónica tradicional no llega, y es lógico, porque la ecuación económica de extender un par de cobre o extender una fibra óptica por kilómetros y kilómetros y kilómetros para atender una sola persona, sí, económicamente no es redituable. Entonces Facebook está buscando formas creativas, te diría, que obviamente que funcionen, no son de ciencia ficción, para poder incorporar a esta gente en, a internet y que puedan tener conectividad. Nosotros, por ejemplo, es decir, también hacemos cosas con proveedores de servicios. Nosotros acabamos de hacer un acuerdo en Paraguay hace 3-4 meses que yo estuve en Asunción en el lanzamiento, donde se hizo un acuerdo con la empresa Tigo. Sí. Y Tigo ofrece acceso celular y no te cobra el paquete de datos cuando accedes a Facebook. Okay. Y por ejemplo, eso facilitó que muchísima gente que no estaba en internet ahora en Paraguay esté, gracias a ese plan, ese programa, que también estamos lanzando algo similar en Filipinas. Uh-huh. con otro operador. Entonces, trabajamos con operadores en los países donde podemos trabajar y estamos desarrollando otras tecnologías en los lugares donde económicamente, la ecuación económica para la operadora no da para poder llevar internet a esa gente. Ok, ¿y hay un plan de despliegue ya predefinido? Ahí, digamos, bueno, arrancamos por este lado y vamos para aquel otro. ¿Eso cómo lo evalúan? Mira, estamos ahora en la etapa de test de la tecnología, ¿no? Ok. Y es muy probable que esto arranque en algunas zonas de África inicialmente, que son las más difíciles de llegar con la infraestructura tradicional. Claro. Y después se va a ir distribuyendo, si querés, o se va a ir abarcando otras zonas del mundo donde necesitas acceso a internet y no lo tenés. Okay. ¿Y hay algún, hay un calendario, un fixture, una decir, bueno, en 2015, no sé, planeamos empezar con esto o es cuando esté listo, estará listo? Es una buena pregunta. Mark Zuckerberg dijo cuando nosotros anunciamos Internet.org, ajá, que es nuestro, digamos, si querés, nuestro proyecto de largo plazo para llevar 5.000 millones de personas que no tienen internet a internet. Lo anunciamos el año pasado y es una alianza con fabricantes de teléfonos, de hardware, software, operadores también. El objetivo es que en los próximos 10 años esa gran masa de habitantes del mundo que no tienen internet empiecen a tenerlo. Y diría que es un proyecto que estamos mirando más allá de los próximos 5 años. Buenísimo. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por la comunicación y por contarnos un poquito más de lo que está haciendo Facebook con Connectivity Lab. Quédate, porque ya viene más Control Z. Seguimos en Control Z, les hablaba antes de Amazon y otros que están con el tema de el streaming de contenido, el streaming de películas y de series y demás. Es la gente de Cuevana, pero con un acercamiento un poco diferente y que tiene que ver con otro servicio, otra aplicación para ver películas online que se llamaba Popcorn Time, que apareció hace un par de semanas. Conocida por ser un proyecto argentino de código abierto, de software libre, polémico porque lo que usa son películas subidas por terceros y puestas en torrent, muchas de ellas sin la autorización original de los que tienen los derechos. Ese proyecto, aunque sus creadores decían que era legal, estuvo funcionando un tiempo y después lo decidieron ellos retirarse del desarrollo y de la promoción de este servicio. Y ahora, y se dieron un paso al costado. Pero como es un proyecto de software libre, cualquiera puede tomarlo, cualquiera puede adaptarlo. Y esto es lo que hizo la gente de Cuevana con Cuevana Storm, que es esto mismo. Es una aplicación que vos te bajás y que te permite ver películas y series que otros subieron a internet y que compartieron por la red de BitTorrent. Y para hablar sobre esto, lo tenemos en línea el señor Sebastián Catalano, que es un experto en estos temas. ¿Cómo le va, amigos? Buen día. ¿Cómo le va, Catalano? Felicitaciones por el programa, muy bueno. Muchas gracias. ¿Estás escuchando? Sí, pero por supuesto. Además me encanta el eslogan, no sé si es el eslogan nuevo, el eslogan que le pusieron el Radio LED, que es el Control Z, el templo del mundo tecno. Sí, estamos muy zen. Me encantó lo de templo, aparte los veo a ustedes como una... somos dioses, ¿no? Sumo sacerdote, y sí. Allá hay como una sacerdotisa del de templo. Sí. Muy bien, sí. Bien pensado. Escúchame. Bueno, no probé el Cuevana Storm todavía, pero lo tengo ahí en vista. Bueno, y cuénteme... Es más artesanal, ¿viste cómo es? Sí. Por el lado... Sí, sí, de la descarga manual. Del streaming. Claro, sí, claro. Todo esto legalmente, vamos a recordarlo. Sí, cuando digo artesanía, quiere decir, tengo un amigo, me consigue me consigue. Ya me consigue. Bueno. Y usted no pregunta de dónde viene. No, para nada. Perfecto. Confío. Voy a aprovechar que está el señor Sebastián Catalano en línea y le voy a contar al señor Ricardo algo que le prometí a Sebastián que le iba a contar a Ricardo al aire. Así, okay. Desayunándoselo. El otro día, vos sabés qué me pasó. Tuve un sueño. Yo no puedo creer que estemos diciendo esto al aire. Soñé que te morías, Ricardo. No me podés decir esto al aire. Ok. Tremendo. Entonces yo le dije, vea, te lo tenés que contar al aire, es muy fuerte. Dijo, por favor, contáselo al aire. ¿Y de qué me moría? De causas naturales. El tema que yo le iba a contar a Sebastián. Y Sebastián me decía, ya sé. Ya lo sé. Listo. Che, buenísimo. Directamente, así te lo digo, llorando. Bueno, no sé. Es que esto lo único que hace es reforzarte y darte larga vida, obviamente. Eso es lo que te va a decir, te alargué la vida. Sí, gracias. Agradeceme mínimamente. Sí, es fuerte igual lo que te digo, pero es bueno. Es un poquito fuerte, sí. No sé cómo recuperarme todavía. Sí, te extraño. Sí, no, claro, pero yo sé que están llegando muchas cartas a tu programa y están empezando a llegar muchas también a este programa preguntando qué pasa con el dúo. Sí, vamos a ver, qué sé yo, es una, viste como cuando los grandes solistas de esta banda dicen, bueno, voy a hacer un disco de solista, bueno, después volver con la banda. Después volvés, esto es así. Son los nuevos Ilia Kuliaki. Exacto, somos como... Ponele. Y no sé, te iba a decir, pero no sé cuál de los dos, no importa, ninguno. Bien. Bueno, muy buen programa, ¿eh? Gracias. Escúcheme, solonegociosweb.com o .com.ar es el... .com.ar. Perfecto, ahí pueden escuchar los programas del señor Sebastián Catalano, que sale los lunes de 10 a 11. En Radio Palermo, y si no, @ solonegociosweb. Y hace hombritos, Ricardo. Muchas gracias por el chivo. No, por favor. Voy a seguir escuchando todos los lunes. Bien. Bueno, gracias, querido. Los jueves se escucha igual. Los jueves vamos nosotros. Los jueves, claro. Sí, y nos une la señorita. Los jueves los escucho en control Z Radio. Exactamente. Y nos une la señorita Betty. Y la señorita Betty nos une y es la que lleva los recados entre papá y mamá. No maten el mensajero. Sí. Bien. Tienen la custodia compartida. Por medio de Yamila. Bueno, perfecto. Muy bueno, chicos, ¿eh? Bueno, gracias Sebastián. Te veo el lunes. Les mando un abrazo grande. Y un saludos abrazo a toda la audiencia de Radio Latte. Gracias. Sí, le mandamos un beso grande. Y a nuestra operadora también, Marina Álvarez, que nos estuvo operando. Maravilloso. Bien. Y con esto se termina. Sí, con esto se termina. Sí. Perfecto. No. Hubo un momento y dije, ¡ah, nos fuimos! No, digo que con esto se termina finalmente la primera edición de Control Z. Gracias, señorita Marina, por la operación. Señorita Yamila Betty. Por favor. Gente de Loray Producciones en la parte comercial. El tú, del señor Catalano que se iba. Que siempre está. Claro. Y nos volveremos a encontrar el próximo jueves de 10 a 11. Recuerden www.controlz.com.ar para escuchar este programa, los anteriores, los que vienen y todo lo demás. Sí, señor. Recordamos también la dirección web de la radio, Radio LED online, radioledonline.com. Listo, buenísimo. Pasado esto, listo. Nos escuchamos el jueves que viene. Adiós. Chao.